sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Siembra en tu camino nuevo destino y el sol brillará. ¿Dónde?